Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras. Con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Desde esta columna pedimos aparición con vida de Santiago Maldonado y castigo a los culpables. Tanta soledad, tanta falta. El hambre es un crimen. Este viernes 29, a las 14 horas en Plaza Moreno, todas y todos los que soñamos con un mundo en donde cada ser humano, desde el momento de nacer, pueda vivir con dignidad, tenemos una cita de honor con las y con los pibes más pobres de nuestro pueblo. Una cita con la lucha de Carlitos Cajade y Alberto Morlachetti. Un llamado a seguir marchando, luchando y gritando, porque el hambre es un crimen y porque queremos un país con niñez, una patria con infancia. Como dice el polaco, el domicilio de la esperanza es la calle. Y en estos tiempos en donde este gobierno busca que toda memoria de lucha desaparezca para que no haya sujetos rebeldes y transformadores, es necesario que hagamos presente la memoria de lucha del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo y sigamos teniendo claro que solo con ternura venceremos. Son las pibas y los pibes los que nos convocan. Son sus voces las que nos piden que no tengamos miedo, que enfrentemos a este gobierno cínico, hipócrita y genocida, ocupando las calles y las plazas. Que defendamos sus vidas, que no arruguemos, que caminemos con ellas y con ellos para que este país no siga destruyendo su presente e hipotecando su futuro. Todavía estamos a tiempo de parar esta locura de mentira, de represión, de estigmatización de la protesta social y destrucción de las y los que pensamos diferente. Las pibas y los pibes nos muestran el camino. No estamos ni cerca ni lejos. Estamos todavía en el tiempo exacto de construir el cielo y la tierra que queremos. Devuelve a la vida esa musiquita. Hola, Fenoy, ¿cómo andás? ¿Cómo andamos, Damián? Bien, Tony, ¿vos? Bien, bien, bien, acá estamos. Hola, Tony. Hola, Carlitos. Bueno, si no nos cruzamos antes, nos veremos el viernes en la calle. Seguramente. Esperemos que el tiempo acompañe. Sí, sí, sí, va. Que vaya toda la gente que la causa merece. Hay que pedirle a Cajade. Cajade, sí, cuando... Cajade siempre da una manito ahí. Cajade, cuando tenía un evento, le bendecía el tiempo. Bueno, que pare a las 2 y que se largue después de las 6. Exactamente. No, no, que antes de las 2 tenemos que armar todo, no, que no llueva. Que no llueva. Llueva después de las 6. Dale, Cajade, si nos va de una mano, que nos dé una mano todo entero, el día. Tenés razón. Hay que pedirle, ya que estamos. Sí. No, pero es verdad que siempre que vamos a hacer algo, por lo menos ya en el hogar, después o despeja, está lindo, así que bueno, ahí va cambiando el clima de a poquito. Seguramente. Che, Tony, bueno, nos veremos ahí en la calle otra vez. Ahí veía el otro día que uno de los pibes de egresado ya del hogar, sí, publicaba la pechera con la que había, sí, Lucho publicaba la pechera en el Facebook, la foto, la pechera con la que había marchado de chiquitito. Sí. Él fue al de la Quiaca. A la de la, sí, Quiaca. Sí. Y la verdad que esa foto me... Y decía eso, que la tenía y que este viernes iba a ir de vuelta con esa pechera con la que había marchado desde chico. Exactamente. Así que bueno, y bueno, vos también fuiste parte de y esas. Yo voy a ir con la pechera que tuve en el 2007, ¿sí? Mira, exactamente. Sí. Así que bueno, Tony, ahí vamos a estar entonces en la calle gritándole a este gobierno que que el hambre es un crimen y que no se la vamos a dejar pasar. Y no se la tenemos que dejar pasar. Aparte hay que enfrentarlo, porque si no la enfrentamos nos pasa por arriba. Exactamente. Bueno, Tony, nos vamos a ver ahí en la calle. No te damos mucha charla porque tenemos demasiadas cosas para este 40 minutos que nos quedan. Me parece así, que nos encontraremos ahí en la lucha. Todos y todas, invitarlos otra vez. No podemos faltar. No podemos faltar. Un abrazo, Tony. Un abrazo grande, Tommy. Abrazo grande para ustedes. Nos vemos. Chao. Le dije Tommy porque estoy pensando que después le tengo que llamar a Tomás. Y bueno, Tommy, se me mezcla todo. Como cada martes, vos es que yo tengo un tráfico apócrifo. Le voy a decir ahora como para cortar un poquito y adelantarme al tráfico verdadero. Esto ya es una falta de respeto. Que el apócrifo se adelante al verdadero es tremendo. Este jueves, 28 de septiembre, en la ferretería, van a tocar los amigos y amigas de Les Botig, que hacen candombe, música uruguaya, y Arrastapés, música de Brasil, el estilo de forró. Van a estar ahí en 57, entre 11 y 12. La ferretería, esto es a partir de las 9, empieza puntual. Son dos bandas, pero excelentes, de esta ciudad. La entrada es muy barata, hasta 80 pesos. Y bueno, ahí nos van a estar esperando nuestros amigos y amigas de Les Botig y Arrastapés, candombe y forró, todo en la misma noche ahí en la ferretería, en 57, entre 11 y 12, el jueves 28 de esta semana, ahora estos días. Ahora sí, el tráfico, el verdadero tráfico de tentaciones, de la mano de Carlos Gassman. Bueno, y los últimos martes veníamos con recomendaciones musicales. En este caso, volvemos al cine recuperable a través del DVD. El danés Bill August, quien tiene actualmente 68 años, logró repercusión internacional en 1987 con Pel el Conquistador, ganadora de un Oscar a la mejor película extranjera, un Globo de Oro y el premio principal del Festival de Cannes. Muchos pensaron entonces que por fin había surgido el sucesor nórdico de Ingmar Bergman. Así parece haberlo creído también el propio maestro sueco, que le confió en 1992 la filmación de Con las mejores intenciones, un guión suyo con mucho de autobiográfico, que volvió a alzarse con la Palma de Oro en Cannes, convirtiendo a August en uno de los poquísimos realizadores que la obtuvo dos veces. Sin embargo, sus trabajos posteriores no alcanzaron la misma altura. La superproducción La Casa de los Espíritus, por ejemplo, sobre la novela de Isabel Allende, fue en 1993 un fiasco previsible. Al libro de una mediocre escritora que quiso malamente emular al realismo mágico latinoamericano, no podía salvarlo del ridículo ningún director, ni tampoco un elenco multiestelar encabezado por Meryl Streep, Glenn Close y Jeremy Irons. Tren nocturno a Lisboa, estrenada en 2013, basada en una ficción del suizo Pascal Mercier, y otra vez con Jeremy Irons como protagonista, resultó otra decepción. Pero con Corazón silencioso, filmada en 2014, pero que recién tuvo un paso efímero por las salas argentinas a fines del año pasado, el cineasta recupera su mejor pulso. Película intimista, de cámara, minimalista, dijeron algunos, reúne apenas a 8 personajes durante 48 horas en una solitaria casa de campo. Es prácticamente imposible decir nada de la trama sin caer en lo que en inglés se denomina spoiler, es decir, sin develarles por anticipado a los espectadores lo que va a ocurrir y arruinarles la sorpresa. Valga señalar que un veterano matrimonio se reúne un fin de semana con su familia para celebrar la que podría ser su última Navidad juntos, aunque la Nochebuena quede todavía lejos en el calendario. Los invitados incluyen a sus dos hijas con sus respectivas parejas, su único nieto y la mejor amiga de ambos. El excelente guión se ve realzado por actuaciones extraordinarias. Todos, sin excepción, merecen ser mencionados, porque son intérpretes brillantes. En especial, Esther, la madre, encarnada por una legendaria actriz nórdica, Gita Norby, que aquí ratifica su talento, y sus hijas, Heidi, rol asumido por Paprika Steen, y Sane, papel a cargo de Danica Kursich. Pero también el padre médico, Poe, representado por Morten Grunwald, el marido de Heidi, Michael, personaje cubierto por Jens Albinus, el novio de Sane, Dennis, encarnado por Pilou Asbeck,

cuando sea el seis. En el mondongo, en la facu, en la loma, en la escuela, en los hornos, en el comedor, en Romero, en el club, en Tolosa, en el laburo, en Citibel, en el gremio, en Villa Montoro, en la plaza, en aeropuerto, en la esquina. Damos la pulseada. La Pulseada Radio. Bueno, como venimos anticipando ya hace creo que como un mes y medio más o menos, desde el momento en que pusimos fecha, este viernes 29 vamos a estar realizando una movilización bajo el lema, el histórico lema del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, el hambre es un crimen. Son varias las situaciones que están atravesando las organizaciones y hogares de pibes y pibas de la región. El Estado está incumpliendo muchísimos de algunos de los convenios que tiene con las organizaciones, pero también la mano está jodida en los barrios, también no solamente los pibes que están en algún hogar o en alguna institución, sino también los pibes que está faltando ahí el plato y el morfi, las cosas que son cada vez más caras, las cuestiones estructurales del barrio también, que tienen que ver con la posibilidad de acceder, digamos, a tener un lugar, una plaza, a tener asfalto, a tener, bueno, las cosas que ellos mismos expresan en el documento que están armando, que tienen que ver con cuestiones estructurales de fondo, que hace tiempo venimos denunciando, digamos. Y bueno, para que nos cuente un poquito más cómo viene esta recta final de la organización de la marcha y la jornada artística, estábamos en comunicación telefónica con Tomás Bober de Casa Joven, uno de los emprendimientos de la obra, que también forma parte, Tomás, de la comisión directiva de la obra del cura Carlitos Cajade. Así que bueno, te saludamos, Tomás, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Cómo viene, Tommy? Bueno, hoy nos mandaste una foto ahí con los pibes haciendo pegatina ahí en el barrio, ¿no? Sí, hoy tenían varias tareas asignadas ahí para la marcha, ir a cortar cañas para las banderas que se fueron estampando en serigrafía, salir por el barrio a convocar a varias de las familias, pegar algunos de los carteles ahí también en el barrio y además discutir algunos de los puntos que se van a agregar desde los pibes al documento que se está haciendo con el resto de las organizaciones, así que este vértigo que nos tiene a todas las organizaciones de la Asamblea trabajando para el viernes, también alcanza a los pibes, que creo que es uno de los motivos más lindos y que más nos lleva a marchar este viernes, ¿no? Esto que viene pasando en cada organización, donde los pibes reflexionan, incorporan deseos, expectativas, derechos que sienten que se tienen que cumplir y que esperan para ellos, y esto nos encuentra juntos, ¿no? Es una inercia ahí muy, muy compartida y eso está buenísimo, verlos enganchados así en conjunto. Bien, ¿cómo está el tema de la convocatoria para el viernes, los horarios, lugar de salida? La convocatoria para el viernes está prevista a las 2 de la tarde en Plaza Moreno, ahí va a ser una primera instancia, y nos contaban que se va a empezar también con los compañeros de las murgas agitando, los pibes van a ir al frente acompañados detrás de las murgas, y después de la segunda bandera van a ir los organismos de derechos humanos, y detrás las organizaciones gremiales, políticas, estudiantiles y demás. Pero como vos decías en la apertura del programa, algo que nos enorgullece mucho, nos pone muy contentos es la cuestión de que los pibes van a ser los que encabecen la marcha, los que lleven sus propias banderas y las únicas voces que se van a escuchar en esos días. Y algo que ya viene pasando estos días es que nosotros vamos resignando un poco la voz para que sean ellos quienes cuenten por qué marchamos, por qué nos van a conducir ese día de plaza en una Plaza Martín, y cuando ellos toman la voz son muchísimas las demandas que hacen, es mucho lo que pueden decir con mucha claridad de lo que no quieren, lo que no les gusta y lo que no esperan, y ahí me parece todo se convierte en algo mucho más genuino. Estuvieron ahí, vimos trabajando también las consignas con los chicos, ¿no? El por qué marchamos. Bueno, la más popular que circuló fue la de más postre de uno de los pibes. Marchamos por más postre, pero bueno, también en ese afiche que hicieron también había otras reivindicaciones. ¿Qué decían los pibes de Casa Joven? Eso fue algo re interesante, porque ahí es donde nosotros restringimos las demandas como a las competencias del organismo de niñez, de la dirección de niñez, de acción social del municipio, nos pensamos con la cabeza un poco más cuadriculada de los organismos con los que conveníamos y tenemos más vínculo, los pibes no tienen eso y dejan como librada la imaginación a qué es lo que quieren y desean del mundo en general. Entonces salieron cosas como esa, como uno de los pibes que si tuviera que marchar, marcharía por tener más postres, ¿no? Y eso a nosotros nos pareció algo absolutamente maravilloso, que pudieron quedar ahí esas cuestiones. Ellos hablaban de por los pibes de la esquina, marcando cuestiones como la estigmatización que viven los pibes y cómo son hablados por otros pero acompañados por nadie. Los pibes hablaban de las plazas, los pibes tuvieron un montón de cosas vinculadas con las escuelas. Ahí cuando pensamos que la escuela a veces pierde sentido en la identificación de los pibes se reafirman ahí adentro, quieren mejores escuelas, quieren mejores condiciones para sus docentes, quieren vacantes en las escuelas y continuidad, poder compartir las mismas escuelas con sus hermanos y que las madres del barrio no tengan que ir a buscar a los pibes a las 4 o 5 escuelas en las que consiguieron un cupo absolutamente distanciadas entre sí y a veces optar en cuál de los pibes va a la escuela y no en función de si hay guita para la sube, para la movilidad, para acompañar o no. Los pibes no quieren que el tránsito secundario signifique una desescolarización obligada porque saben que no van a conseguir cupo escolar en la escuela porque en Villa Elvira no hay ningún secundario. Hablan de las cuestiones alimentarias, hablan del estado de las plazas, hablan de las ratas y de la higiene del barrio, del desborde de los arroyos del barrio, de la falta de cloacas. Cuando uno pone la palabra en los pibes, se da cuenta de algo bastante doloroso y es que la verdad que ser pibe en los barrios es una cagada, digamos. Uh-huh. Es una situación de riesgo donde la expectativa de vida es mucho más baja que apenas unas cuadras más hacia el centro, donde morir en situaciones vinculadas con enfermedades e infectos contagiosos es mucho más probable, donde la violencia también es más recurrente porque los pibes, así como están súper criminalizados, también están igualmente desprotegidos por parte de las agencias de seguridad. Entonces ellos despliegan una cantidad de cosas que hay que también bancárselas, digamos, ¿no? Poner la voz en los pibes es ver cuáles son las condiciones en las que ellos intentan edificar proyectos de vida más o menos dignos y por qué el reclamo de ser acompañados por nosotros. Hola Tomás, Carlos te saluda, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, contento porque hay alguien que nos escucha y nos escucha desde el principio, por lo por que supuesto. Dijiste. Por supuesto, además hoy hicieron un programón, ahí con Chico de la Minga, la verdad que fue así, estuvo muy bueno seguirlo. Bueno Tomás, yo me acuerdo de lo que decía siempre Carlitos Cajade, que era, los hogares son para tirar salvavidas, pero hay que parar la inundación. Sí. Y este tipo de gobiernos, con su política económico-social, lo que hacen es inundarnos. Hay reivindicaciones puntuales que tienen que ver con los emprendimientos de niños y adolescentes de la región, pero también reclamos que tienen que ver con cambiar la política económico-social, ¿no? Sí, por supuesto. Uh-huh. Una de las cuestiones que nosotros venimos diciendo es que no podemos tener una mirada miope sobre la situación e identificar si tenemos más algunas becas más o algunos aumentos sobre el monto de las becas en las organizaciones, porque eso es apenas un paliativo, es un aliciente sobre una situación que estructuralmente se nos viene encima, digamos, ¿no? Hoy el acceso a los alimentos es un lujo, los pibes están llegando con hambre a nuestras organizaciones y a veces lo que era una merienda complementaria termina siendo el único plato de comida del día y nosotros estamos viendo cómo las familias cada vez están con menos laburo, las asignaciones alcanzan para menos, la cobertura social, las pensiones desaparecen, por errores de carga, digamos, o como quieran llamarlo, en esos eufemismos por los cuales van achicando el Estado, y si pasa, pasa, digamos, y así, uh-huh. y así producen política pública, un retiro del Estado que en su fase asistencial y un despliegue del Estado en su fase represiva, porque como venimos diciendo, este modelo no cierra sin represión, entonces los pibes son los primeros que van a estar sufriendo esa contracción de la cara asistencial del Estado y ese despliegue represivo. Entonces, uh-huh. es un momento de decir basta, un momento de parar la mano con esto y de no dejarnos tampoco omnubilar con esta cosa que pueden hablar de, por ejemplo, si mejoraron la comida en los comedores escolares, si hay más becas en las organizaciones de niñez, porque todo eso son paliativos, no sirve para nada, porque a los pibes se les están destruyendo los proyectos de vida de ellos y de su familia. Ajá. Sí, además de eso que decía Carlitos, me acuerdo de un poeta español que hace casi 300 años ya la tenía muy clara y escribió una copla que dice: el señor Don Juan de Robles, con caridad sin igual, hizo este santo hospital, pero antes hizo los pobres. Eso escrito hace 300 años, así que así, así seguimos, ¿no? Escuchamos a la ministra Puerto Stanley ahí que dice que va a apelar la disposición de la justicia por la anulación de los subsidios a los discapacitados, y no tenemos menos que pensar lo mismo, ¿no? Sí, yo creo que esto nos invita no exclusivamente a pensar en este momento, sino en un modo de producción que claramente está absolutamente agotado, digamos, ¿no? Así algo es. Que Jaime Marlaquetti tenía bien claro, y que en estos días también los compañeros de Pelota de Trapo, acompañando la iniciativa de la marcha y demás, están diciendo, es que esto está hablando de un momento donde el capitalismo claramente hace tope en todas sus versiones, digamos, ¿no? Ningún sistema donde se pueda prescindir del trabajo de algunos para valorizar el trabajo de otros, o hambrear a algunos pibes en pos de que los platos de comida abunden para otros, es un sistema que nosotros nos puede encontrar acompañando. Entonces, claramente esto nos lleva a un debate sobre cuáles son los proyectos sociales, políticos y económicos que tenemos que acompañar para pensar un país sin hambre, para pensar en los pibes pudiendo desarrollar otros proyectos de vida. Claramente esto habla de los límites de políticas recientes y de los últimos años, y cómo ningún paliativo es suficiente cuando los pibes no son pensados como actor significativo y estamos pensando en poder acompañarlos así, digamos, ¿no? Como en este conjunto de reivindicaciones que ellos tienen para nosotros y para el Estado. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias por esta conversación, Tomás, y será hasta el viernes a las 2 de la tarde en Plaza Moreno. Ahí los esperamos. Un abrazo grande, Tommy. Un gran abrazo a todos. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, hablábamos ahí con Tomás Bober de Casa Joven. En Plaza San Martín a las 15:30 va a estar la Escuela de Danzas Tradicionales de José Hernández. Claudia Montesino va a estar narrando cuentos. Va a estar la Orquesta Barrial en Movimiento, del Movimiento Justicia y Libertad, una orquesta de 50 pibes y pibas del barrio de Los Hornos. El Circo del Repique, que es un taller de burbujas. Bumba Tuque, del Hormiguero Cultural de Los Hornos. La gente del CETAI, del Centro de Tratamiento Ambulatorio Integral. La Juegoteca y Acrojuegos. Va a haber fútbol, tenis y frisbee. Muestra fotográfica de Gabriela Hernández, nuestra compañera. La gente del Envión y Animal Impreso van a estar imprimiendo pañuelos, van a estar haciendo serigrafía ahí. Va a haber stencil y pegatinas. Y después a las 17 un final a toda música con rap de los barrios, cumbia callejera, Seba y su grupo de rap. Va a estar BGH, los chicos del hogar, Néstor y Jairo. Y cierra Alta Banda, que es la banda de cumbia de Casa Joven. Así que va a ser, aparte de la marcha, del documento que van a dar los pibes, la jornada es pura y exclusivamente realizada por los pibes y las pibas, así que ahí vamos a estar en la Plaza San Martín durante toda la tarde. Bueno, como este programa comenzó musicalmente, para darle también un cierre, nos queda igual bastante programa, hasta las 10 estamos acá, y un poquito más también dice de mole, estamos en compañía de dos amigos que se han denominado como, bueno, porque sus nombres son así, ¿no? Los dos se llaman Lucas, Carlos. Ajá. Entonces, el dúo que nos acompaña es el dúo Los Lucas. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Lucas Sánchez. Noches. ¿Cómo andan? Y Lucas, ¿cómo te toca? Lucas Vargas. Y Lucas Vargas, claro, tenés razón. Qué lindo tener muchas Lucas. Sí. A él le podemos decir Ronaldinho, ¿no? Tiene un aire. Un aire. Me lo han dicho ya. Ya empezó el descanso. Bueno, los Lucas que se vinieron hasta el estudio de Radio Futura a compartir lo que hacen. Y bueno, pero primero cuéntenos qué hacen antes de mostrarnos y ejecutar y cantar. Y, ¿qué hacen los Lucas? Y nuestro repertorio musical anda rondando el candombe. Tenemos canciones que, digamos, apostamos a sacar, digamos, nuestras canciones, digamos, a difundir nuestra música de autor. Uh-huh. Y andamos eso, transitando el candombe con otros instrumentos, digamos, como de vientos, como de la música andina, como cícula, quena, intentando, digamos, darle un toque de identidad también a nuestra música. Muy bueno. Y también hacemos otros ritmos también que, bueno, son más provenientes de otros géneros, como no sé, de la música popular latinoamericana. Uh-huh. Digo, un samba, digo, una fusión de un ritmo ancestral también, que se le puede llegar a decir, ¿cómo es que se llama? Un purrum, una mezcla con un blues o algo así. También inventamos ritmos también, así que es variada nuestra propuesta como dúo, que también estamos intentando de colectivizar de a poco. Si bien seguimos llamándonos los Lucas, las composiciones siguen siendo de nosotros. Hoy no pudieron venir nuestros compañeros que siempre nos acompañan, pero estamos intentando de agrandar este proyecto, digamos, de alguna manera. Juegan bastante de memoria los Lucas, porque hace mucho también que se conocen. ¿De dónde se conocen? Cuéntenos un poco esa historia. Y nosotros nos conocimos haciendo murga en el barrio Frutillar de nuestra ciudad, digamos, Bariloche. Ahí no fue el lugar donde empezamos a conocer, y habrá sido, no sé, a los 15 años, 15 teníamos años. 15 años, son 10 años más o menos que nos conocemos. Por lo menos, sí. Más. Sí. Así que, bueno, ahí empezamos a hacer música juntos de alguna manera, pero bueno, la vida nos fue encontrando y también separando los caminos, y de repente nos volvimos a encontrar acá en la ciudad de La Plata, estudiando ambos la carrera de música popular, viniéndonos por ese motivo, ¿no? Por esa búsqueda. Así que bueno, nos encontramos acá y hace 2 años que tenemos el proyecto, más o menos, de los Lucas, como una propuesta ya más armada, con un proyecto de grabar, con un video que está pronto de salir, que esperamos con ansias, que estuvimos grabando hace poco en la Facultad de Bellas Artes, en el ciclo Mirá, sí, y sí. Que se genera un material muy lindo, y que bueno, estamos ahí a la espera, fines de octubre, mediados de octubre, capaz que sale, así que nada, contentos y metiéndole proyección al proyecto también, porque son cosas que a uno lo incentivan, ¿no? Grabar un video, cantar sus canciones y empezar a compartirla con la gente, y que la gente también te le guste o te responda de alguna manera, así que... De buena. ¿Nos quieren convidar con alguna canción? Sí, por supuesto. Sí, más vale. Bien, ¿qué van a hacer? ¿Con qué arrancamos? Vamos a hacer una canción que, bueno, se la vamos a dedicar a todos los pibes y las pibas que viene la marcha ahora de ellos, ¿no? De El Hambre Es Un Crimen. Así que vamos a cantar una canción que también la cantábamos con una murga que teníamos acá, que vos estabas presente, que se llama Lucha. ¿Vamos? Vamos. Joven, estamos siempre con tu lucha. Sigue volando con tu pensamiento. Llena de vida a tu pueblo. Ve a construir un mundo nuevo donde reine la amistad. Busca más allá del horizonte, que la tristeza no se esconde, donde renace un nuevo sueño, crece el cambio de verdad. Tu yo es ese mundo que soñamos, organizando a nuestra gente, que nadie quede indiferente, solo así podrás volar. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, de hacer los que no los conozco, porque nos conocemos hace mucho tiempo y compartíamos con ambos Lucas una murga. Me parece que no dijeron uruguayo. El apellido, o me equivoco. Sí, Sánchez y Vargas. Ajá, Lucas sí. Sánchez y Lucas Vargas. Exactamente. ¿Tienen ahí como un par de fechas en carpeta o no? Para promocionar. Sí, la más próxima que tenemos es en la Salamanca, en un ciclo cultural que lleva por nombre Pipo Carol. Digamos, eso va a ser el domingo primero de octubre. Lo que va a haber allí, además de números musicales, que somos tres números musicales, tres compañeros que vamos a estar, tres grupos, tres bandas que vamos a estar compartiendo nuestras músicas. Va a haber pintura en exposición. Bien. Y pintura en vivo también. Que es un poco la propuesta del ciclo, es poder juntar a varias propuestas artísticas, no solo musical, bien, sino también de pintura o de... O de ¿por qué nada más que Kevin Johansen y Liniers? Claro, exactamente. Los Lucas también. Exactamente. Con pintura en vivo. También pintura en vivo. El tema que hicieron recién, lo hicieron, fue específicamente hecho para la murga, ¿no? No, era una canción mía que después utilizamos dentro de un espectáculo con la Desbarajustada, que de alguna manera el espectáculo hablaba en la murga, ¿no? Hablando de la murga, hablaba de la juventud y tratábamos los temas de la juventud intentando de hacerlos, no sé, irónicos o chistosos, y también denunciando, ¿no?, un poco lo que le pasa a los jóvenes y las dificultades que tienen. Y bueno, justo que pegó, que empezaba con la misma palabra y de alguna manera un tema de reflexión o de cierre del espectáculo, así que lo utilizamos ahí. Es un tema que yo compuse en el 2012, cuando recién llegué acá, recién llegadito, lo compuse y estaba ahí. Y después surgió la murga, bueno, y estuvo la propuesta de cantarlo ahí, y se cantó y se murió. ¿Y los dos le meten letra y música a cada uno? ¿Por cómo hacen en el proceso de producción de sus propios temas? Y en lo que viene en este proyecto que traemos, no tuvimos la posibilidad de encontrarnos en la misma mesa con el mismo papel en blanco y ponernos a laburar juntos así de entrada, ¿no? Pero sí que, digamos, estamos abiertos a las opiniones y a las sugerencias que nos podemos hacer, cada uno en lo que es letra y música, en un primer momento, digamos, las propuestas ya cayeron hechas, digamos. Claro, sí. Muchas canciones de las que tenemos en este proyecto, que le pusimos Lafkenche, que tiene que ver también con nuestro lugar de origen, en la zona de los lagos. Che, en mapuche quiere decir gente. Lafken, lago, o... Bueno, gente del lago. Claro. Gente del lago. Bueno, yo viendo ese ciclo ahí sobre la mesa del estudio de Futura, tengo muchas ganas de escucharlo. ¿Podrá hacer algún tema que lo incluya? Sí. Perfecto, somos todos. Vamos con ese. Todo oídos. Los Lucas en Radio Futura. Brilla la luna y cuando brilla, siempre fuego sube sin prisa, como el ritmo y tu sonrisa, la magia siempre invita a bailar. Es el tambor que están haciendo, el resplandor, un nuevo sueño, tierra el sabor. Thank you. naciendo el resplandor, nuevo sueño, tierra el sabor, semilla en suelo, candombe en flor, regalo eterno. Cómo cambia, bueno, la incorporación de los vientos en un candombe, está buenísimo. Y es verdaderamente fusión, ¿no? Porque fuimos del candombe a la música andina, porque estos instrumentos remiten inmediatamente a... Hace poquito estuvieron los jaibas gratis en la Usina del Arte y no pude ir, tengo una bronca. Sí, igual, estaba enterado ahí de la... ¿Sí? Sí, sí, pero no, tampoco pude ir. Y ya gratis, había que llamar antes y... ¿Qué escuchan? ¿Qué están escuchando ahora en este momento de sus vidas? Porque uno puede tratar de adivinar cuáles fueron las influencias, pero no sé, uno también va escuchando cosas nuevas y preguntándose o haciendo búsquedas también. Y no, yo siempre digamos estoy abierto a cualquier sugerencia de, no sé, cualquier, de repente un amigo me dice, escuchate tal tema de tal gente, no sé. Uh-huh. Digamos como que siempre está abierto así, pero digamos, si yo me pongo a escuchar música así, la que yo un día me levanto y quiero escucho algo, digamos, pongo candombe, pongo Fatoruso, pongo Jaime, uh-huh, también por esta cuestión así más murguera también, pero también por una cuestión del lado de estos instrumentos como el siku y la quena, digamos, escucho mucho Illapu, ajá, los jaibas también. Y después, sí. Había un tal Uña Ramos que tocaba más o menos. Tocaba hermoso. Sí, y allá cuando vuelven, cuando están yendo a Bariloche, ¿han ido a tocar a Bariloche? O... Sí, ahora fuimos en invierno, estuvimos tocando por allá. Hicimos una pequeña girita. Ahí, así que fuimos con Limay, así, con el bebé. Limay es parte de los Lucas a futuro. Ya están. Es una especie de, no sé, Dino, que firmás la parte tuya del contrato. No arreglaron nada con la otra. No hay nada arreglado, pero no, estuvimos por allá, estuvimos tocando, tuvimos dos fechas, ¿no? Uh-huh. Dos fechas por allá, y nada, re lindo. Tuvimos la oportunidad de tocar el día histórico que hubieron 25 grados bajo cero en Bariloche. Ajá, sí, ¿viste? Sí. Fue histórico, nunca había julio, ¿no?, había llegado a tan baja temperatura, ¿no? Sí, sí. Y bueno, terminamos de tocar re contento. Bueno, salimos a tomar un poco de aire y mi compañero salió en remera afuera. Y hacía 25 grados bajo cero. ¿Sabes cómo vi para adentro? Hace un poco de frío, decía. ¿Qué te iba a decir? Bueno, igual hacía bastante calor entonces dentro del lugar, sí, o ustedes habían entrado en calor tocando con él. También, adentro estaba... Decían como... que tenían ahora una fecha cercana, que es la de la Salamanca, y después tiene alguna otra ahí... Sí, está en la Salamanca el 1 de octubre y el día 7, que no sé si es sábado. Sábado 7. En Casa Sarau, que la dirección... Es 71 entre 4 y 5. Bien, es un centro cultural nuevo que están... abriendo ahí, trabajando compañeros de la facultad. Sí, ahí va a haber feria, birra artesanal, va a haber otra banda también acompañándonos a nosotros. Uh-huh. Así que ahí queda la invitación. Uh-huh. Y nada, y apostando también a estos lugares que digamos que la vienen remando y que digamos están abriendo también a talleres y hay convocatoria también para que... Y espacio para que los artistas puedan mostrar lo suyo. Sí, claro, y aportar a los espacios autogestionados. Uh-huh. y más a los espacios nuevos, ¿no? Entendiendo la política que está teniendo la municipalidad de cerrar espacio. Y hay juventud que quiere abrir más espacios, ¿no? Uh-huh. Porque hay diversidad musical en la ciudad, hay una diversidad musical zarpada, tremenda, y que también queremos ser parte. Nosotros sabemos que... en el momento que estamos, digamos, que estamos en momentos difíciles y que de alguna manera los estudiantes también tienen que arreglárselas. Así que bueno, apostando a lugares nuevos, a también nosotros abrirnos a estar tocando en lugares nuevos, porque siempre participamos o estamos casi en los mismos lugares, y sin dejar de aportar a esos lugares, ¿no? Como el Olga Vázquez, uh-huh. que es como un lugar donde nosotros tocamos siempre y en el que, bueno, también nos sentimos parte. Uh-huh. Donde están abriéndose un espacio nuevo también que está muy bueno, que es el Patio Cervecero, uh-huh. que a través de la cocina y del Olga ahí están, y algunas otras cervecerías, amigas, autogestionados también, que están haciendo un espacio que se llama el Patio Cervecero, y que bueno... El Patio Bullrich, porque claro. es la cerveza artesanal. El patio del alcohol. Así de que... los emprendedores, diría Bullrich. Aprovechando esto, bueno, este programa también se repite por Radio Nauta, que es la radio que funciona el Olga nuestro Vázquez. Queridísimo Olga Vázquez, y aprovechando eso, decimos también que este jueves... Bueno, este programa se repite, bueno, justamente el jueves, ahí en el Olga, y este jueves se trata en el Senado la media sanción, la otra media sanción, se aprobó en diputados la media sanción de la expropiación del Olga por un par de años más, y el jueves se trata ahí en el Senado, así que esperemos que nuestros que no representantes, pase, aunque no, yo no los haya votado, son representantes del pueblo, puedan... Que no pase como con el Bauen. Exactamente. Puedan votar la expropiación y, claro, y que después no sea vetado por el Ejecutivo, ¿no? Que también es otra de las posibilidades, pero bueno. Helada buena. Vamos a estar haciendo ahí fuerza en la calle, como siempre, y también exigiendo la expropiación definitiva de sí. Olga. Bueno, estamos excedidos de tiempo, pero bueno, le vamos a robar un... Un tema más, Luna, nos regala. Un minutito a Cacodelfia. Está Martín Luna, ese lado. Claro. Que... Y le pedimos a los chicos de Los Lucas... que si nos regalan un último tema con el cual nos despedimos de este programa de La Pulsera Radio y de ustedes, agradeciéndoles mucho por haber venido, por habernos visitado, con Limay incluido, que tiene nombre mágico de río, que según la leyenda uno se baña en sus aguas y vuelve una y otra vez. Yo me bañé y ya volví 14 veces a lo de mi amiga de Neuquén. Le digo, vas a tener que buscar otro río que rompa el conjuro. Porque alguno en Córdoba. Bueno, como decía Carlos, les agradecemos que hayan venido. Nos vamos a despedir con Los Lucas. Y antes de irnos, bueno, agradecemos a Damián Mole que estuvo ahí en los controles. Dino que está con Limay ahí, que no se está comiendo Limay ya. Hola Limay, saluda. Bueno, bueno, y nos vemos el viernes en Plaza Moreno. Con los pibes y las pibas denunciando el hambre es un crimen. Hoy también nos olvidamos de mencionarlo al inicio del programa, pero se cumplen 2 meses de la desaparición de Joana Ramallo. Estuvo la movilización que se realizó encabezada por Marta, la mamá, y el resto de los familiares y amigos de Joana, exigiendo, entre otras cosas, el cambio de carátula de la causa, que se investiguen realmente las redes de tratas de la ciudad, porque podemos decir, digamos, o de alguna manera, que el caso Joana puede estar vinculado a este tipo de prácticas y de redes de tratas en la ciudad, así que acompañando ahí desde acá un humilde aporte a Marta y buscando a Joana también como a Santiago. Así que bueno, esto fue La Pulsera Radio y nos retiramos de la mano y de las voces de Los Lucas. Todo lo que... mucho más. Lo que no sirve se quema. Camino con más fuerza cuando el mar me da su bendición, porque sé que lo que resta será mucho mucho mejor.